Buenas tardes, querida audiencia de Radio Roja. Estamos en la FM 90.1 de Casa Grande, escuchando tango. Veníamos en la tarde de este viernes 18 de noviembre. Bueno, siendo casi las 4 y media, vamos a hablar un ratito, de lo que está ocurriendo con la autovía de Punilla, una obra del Plan IRSA que afecta al territorio de nuestro valle muy sensiblemente. Para charlar un poco al aire, vamos a invitar a saludar a Marco D'Angelo, integrante de las asambleas que defienden el agua y la vida. Y bueno, también Marco, docente, te saludo. Mariano te saluda y bueno, contanos un poco. Buenas tardes, Mariano. Con un gusto, che, poder estar al aire con vos acá en Radio Roja, en la FM 90.1 de Casa Grande, para charlar, como decía, sobre esta obra de la autovía de Punilla, una obra del Plan IRSA, ¿no? Que es un... es un plan mundial y que bueno, que tiene mucha está teniendo mucha repercusión acá todo lo que está ocurriendo. Sí, una obra que es parte de la infraestructura para el saqueo de América Latina. Claro, exactamente. Sí, un plan regional, ¿no? La IRSA es Iniciativa para la Integración Regional Sudamericana, es la sigla. Exactamente. Y bueno, y en el marco de este megaproyecto, el gobierno de Córdoba se ha encaprichado en hacerlo por donde lo está haciendo, en una zona de máxima protección de bosque nativo, con la mayor densidad de sitios arqueológicos de toda la provincia de Córdoba, en un área donde están las principales cuencas hídricas que alimentan a los ríos más importantes de la provincia, sobre todo a los ríos que desembocan en el lago San Roque, y que dan de beber a más de 800.000 cordobeses de forma directa. Allí se le ocurrió a este gobierno cordobesista realizar el trazado de la autovía, con todo lo que ello implica, ¿no? Un impacto ambiental colosal, inconmensurable, que el engañoso estudio de impacto ambiental esconde, y que siguen escondiendo, porque lo que vemos es que con cada paso que dan, van escondiendo, ocultando información, tergiversando hechos para poder seguir avanzando con esta obra que es completamente irracional. Marco, perdón, contanos un poco, vos que sos conocedor del territorio, que muchas veces has salido a dar paseos incluso y te has encontrado con el avance de la obra ahí mismo, ¿no? Hace un tiempo, cuando se dio esa situación con las primeras represiones ahí en el parador de SACDE, en el obrador de SACDE, ¿sí? En Molinari, y siguieron las imputaciones. Bueno, todos nos imaginamos que iban a seguir desmontando en la traza en camino al Yuspe y que iban a seguir avanzando con eso que supuestamente era un puente. ¿Cómo está la situación ahora? ¿En quién se ha desmontado todo? ¿Se ha llegado al Yuspe? ¿Cómo continúa? Lamentablemente, a fuerza de represión policial, avanzaron con las máquinas hasta el Yuspe. No solo que han hecho un desmonte absoluto de una franja de unos 120 metros de ancho, en una zona sumamente delicada, sino que han comenzado con las voladuras. A esta hora, precisamente, hace un ratito pasé por el obrador de SACDE y estaban las perforadoras trabajando para dinamitar un cerro que separa al obrador de la cuenca del Yuspe, precisamente. Ese cerro lo tienen proyectado demolerlo, bajarlo, para poder mantener una pendiente de acuerdo con el plan de ingeniería que ellos tienen. Acá en la radio recibimos algún que otro mensaje de algunas vecinas que habían sentido temblores en algunos momentos del día y que se suponía que era eso, pero vos nos confirmás que ya comenzaron con las micro voladuras, serían, ¿no? Sí, no, de micro no tiene nada, son voladuras a gran escala. Uh-huh. Estamos hablando de diferencia de 40, 50 metros de cota, o sea, van a bajar un cerro 50 metros de altura, ya lo están bajando. Ahí hay un escalón que tiene como 20 metros de alto, que lo han hecho a fuerza de explosiones y extracción de suelo. Estamos hablando de una obra que como mínimo vamos a ver 2 millones de metros cúbicos de material.

Por supuesto. Marco, estos informes sí. que nos contás, ¿qué fecha tienen? Y estos informes los presentaron ahora, durante la semana, creo que son fecha 14, si no me equivoco, 14 de noviembre. Es actual. ¿Es posterior a todas las gestiones, presentaciones ante el Poder Judicial que se hicieron, si no me equivoco, en octubre? O hace... Exactamente. Exactamente, el 20 de octubre la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación solicita informes a los distintos organismos del Estado a raíz de un recurso de amparo que viene durmiendo desde el año 2017 cuando la obra se iba a hacer por otro lugar y que se ha ido ampliando ese amparo con el paso del tiempo, con informes técnicos por parte de organismos de la Universidad de Córdoba, del CONICET, profesionales independientes, defensores ambientales, vecinos del lugar. O sea, el tamaño de este amparo es enorme con toda la información que se ha ido acumulando y que se ha ido ocultando. Y de pronto la justicia hoy reacciona cuando ya está todo destruido en el Yuspe, solicitando a los organismos que presenten informes. ¿Y qué respuesta se obtiene? Tres informes que son completamente truchos y que está buenísimo que esto se visibilice, porque allí se puede evidenciar la truchada con la que se maneja el Estado provincial, burlándose de toda la ciudadanía, de todas las leyes y prácticamente haciendo una obra a fuerza de palos por parte de la policía, porque legalmente esto no se puede sostener. Claro, pero de todas maneras, como para entender bien, ¿no? El Poder Judicial recibe la demanda de las asambleas, de los organismos, de las instituciones ahí que fueron a nivel ambiental, y cuando solicita estos informes, los solicita como para que den respuesta, como para que Recursos Hídricos de alguna manera marque un límite. Sí, es decir, la solicitud es a destiempo. Sí, totalmente a destiempo, eso ya está claro. Pero porque la justicia, como sabemos, actúa entre comillas lenta y estamos acostumbrados a eso, pero las máquinas no paran de trabajar. O sea, es lenta cuando le conviene, porque para imputar a los defensores ambientales que intervinieron en la zona fue rapidísima, lo hicieron de forma inmediata. Es decir, llegaron a la comisaría y las imputaciones ya estaban redactadas. O sea, las redactaron antes de que sean las detenciones. O sea, para castigar a los que protegen el monte y a los sitios sagrados es extremadamente veloz. Es decir, se anticipa en el tiempo. Y para custodiar bienes comunes es lenta y lo hace a destiempo. O sea, ahí vemos, ¿no?, de que no es tan ciega como parece. Y los que estuvimos de cerca todo este tiempo en esta lucha pudimos ver que realmente la justicia tiene desde el año 2017 un montón de material y argumentos, y las audiencias públicas, tiene los registros de las dos audiencias públicas con todos los testimonios de gente, vecinos, habitantes comunes, de docentes, científicos, de todo tipo, y bueno, entonces también es como un poco de decir, sabemos que la justicia hoy con esta autovía, con lo que significa el plan IRSA, va a tirar para atrás. Sí. Pero bueno, en esto de ir tirando para atrás, se están cometiendo delitos internacionales. Y acá, en una de las presentaciones que hace la Agencia Córdoba Cultura, firmada por Sofía Atay de Greco y por Virginia Gabriel, que son funcionarias de esta agencia, y por Raúl Sacinca, que es el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, en este informe directamente se está ocultando un hecho que, indico, es un delito internacional, que es la destrucción programada de patrimonio arqueológico, de lugares sagrados que directamente fueron ignorados en el informe que le presenta la justicia. Y dentro de estos sitios sagrados hay pircas, hay morteros, hay una casa pozo con anas, incluso un rial, que no aparecen en el informe cuando nosotros hemos registrado la presencia de estas funcionarias y de a Yelena Ibarra Mendoza, que es la encargada de hacer el relevamiento arqueológico en esos lugares. O sea, la información la tienen y se la esconden